Me encuentro con Sergio Juárez del colectivo CELPI. Muy buenas tardes. ¿Por qué hoy te arrimás al evento en apoyo a justamente los sobrevivientes del Próbolo de Mendoza? Bien, bueno, muchas gracias Sol por la entrevista. Te comento que soy parte de CELPI, pero a la vez también de Irrompibles. E integramos como Irrompibles el colectivo por la restitución de los derechos de las víctimas del caso Próbolo. Y venimos acompañando, bueno, todos los 19, generalmente las 19, las protestas que se han hecho, además de todas las intervenciones artísticas y los pedidos al Estado, que es responsable de lo sucedido en el caso Próbolo. Hemos pedido, bueno, la intervención de los distintos ministerios para que resuelvan las problemáticas, las consecuencias de los casos de abuso, y acompañando siempre a familiares y a las víctimas, más no del caso Próbolo. Así que bueno, hoy día se ha dado esta instancia que es de Radio Abierta, donde La Mosquitera, agradecemos la participación, a la vez también la Radio Cuyón se ha hecho presente, y también a través de un compañero Gustavo Clavel, han estado llevando adelante la Radio Abierta con Bosol, con Mili de la colectiva, que también es integrante del colectivo. Así que bueno, ya está terminando la jornada, han hablado los familiares y bueno, las distintas organizaciones, y estamos muy contentos de poder participar y de que haya sido exitosa la intervención de hoy. Me encuentro con Jorge Cuello, uno de los artistas que ha estado participando en el día de hoy en el apoyo a los sobrevivientes del Próbolo de la provincia de Mendoza en este día 19 tan importante. Bueno, para mí ha sido una necesidad poder participar, porque creemos que este tipo de actividades que se han generado de parte de una institución como es la Iglesia, los integrantes de la Iglesia, cometiendo estos abusos sobre menores con discapacidades muy notorias y que no tienen posibilidad de encontrar una defensa, y que, bueno, aprovechando esa instancia de poder que significa esos claustros así encerrados en una articulación vertical, donde las personas, cuando sus cabezas están con total impunidad para hacer lo que quieran, es muy difícil encontrar algún resquicio para poder investigar y para encontrar pruebas para poder hacer justicia. Y bueno, poder arrimar un granito de arena en este momento donde todos estamos haciendo un esfuerzo para encontrar justamente que esas pruebas que se han dado a la luz sean suficientes para poder encontrar la verdad, para poder poder administrar la justicia y que la justicia caiga con todo rigor sobre aquellas personas que han tenido la responsabilidad no solo de cometer estos abusos, sino de mantener una estructura que les permitió esconderla a la sociedad y mantener una situación muy complicada y muy dolorosa para las familias y para los chicos que han tenido que pasar por estos momentos. Así que para mí es una responsabilidad como ciudadano poder estar aquí, acompañar, y ojalá que toda la ciudadanía encuentre un momento, un lugar, un espacio en su vida para que den su aporte y su apoyo para que estas luchas, que son muchas las que tenemos en nuestra sociedad, pero que esta esencialmente tenga la posibilidad de llegar a un buen término de justicia. es lo peor que ha ocurrido en Mendoza. Nuestros hijos eran pequeñitos y discapacitados. Como en aquella primera audiencia donde tomamos la palabra con Emilce, le pedí a la jueza, sometieron a uno de los de ellos, de los que formaba PUR, parte de ese grupo de abusadores. Ellos lo sometieron. ¿Cómo no iban a someter a nuestros hijos? Alguien dijo el otro día en un evento, ¿cómo los padres no se dieron cuenta? Sí, señores, nos dimos cuenta que algo sucedía. Pero ahí habían profesionales, un equipo majestuoso que nos entrevistaba a cada padre y a cada padre a solas nos decía que nuestros hijos tenían trastornos conductuales. Y cuando pedíamos auxilio a referentes del Estado fuera del establecimiento, no lo supieron dar. Claro que nos dábamos cuenta que algo sucedía con nuestros hijos, pero era allí donde había profesionales, donde siempre decían que era en el seno familiar que debía suceder algo. Y cuando veíamos que nuestros hijos no aprendían, decían, no, lo está confundiendo, señora. Entonces, hay mucha participación del Estado. Y de la iglesia ni que hablar. Por eso queremos que todos los referentes de la iglesia entreguen todas las pruebas, hablen lo que tienen que hablar, o directamente que renuncien. Todo aquel que sabía que en el próbolo ocurría lo que ocurría. Pedimos la renuncia de ellos. Tengan la dignidad de aunque sea renunciar, ya que no se van a hacer cargo, ya que nunca se han acercado a pedir perdón el haber matado la inocencia de nuestros hijos. Gracias. Gracias, Mendocino. Mi nombre es Inés, yo soy de la Asociación Incluir y formo parte del colectivo por la restitución de los derechos de los sobrevivientes del próbolo. Una vez más, como todos los 19, estamos acá realizando esta vez una radio abierta, haciendo presente el acompañamiento y la necesidad de pedir justicia y verdad para que realmente los sobrevivientes de todos estos atroces hechos tengan justicia. Y bueno, esto, acompañándolos, contentos con estar compartiéndonos, abrazándonos y así tomamos más fuerza para seguir adelante. Así que eso.